Hoy estoy un poco resfriado y con un poquitín de fiebre. Me lo contagió mi madre yendo en el coche a una boda. Y de eso iba a hablar precisamente, de los banquetes de las bodas. La persona que me invitó al banquete, que es un familiar mío, no tiene culpa de cómo son ahora los banquetes. El sermón va a ser acerca de los banquetes, no, por supuesto, de mi familiar, que el pobre lo único que hizo fue adaptarse a lo que ahora ya es costumbre. Pero sobre esa costumbre quiero hablar. Yo lo primero que veo es que los banquetes hoy día, y no solo los de las bodas, se han convertido en una sucesión de platos en los que prácticamente nadie puede acabarse toda la comida. Ya en los últimos platos se ponen ante nosotros viandas verdaderamente excepcionales que van a la basura. La gente los prueba, pero ya no hay nadie que pueda comerse aquello. Nadie. Porque no es que haya un primer plato, un segundo plato y un postre. Hay muchos segundos platos. Ya no hay primer plato. Ya lo he visto en varios banquetes, que no hay el primer plato. Como gusta menos, se pasa. Y todo es un largo segundo plato. Muchos. 3, 4. Una comida en la que solamente se come carne, pescado, marisco, yo creo que no es lo más adecuado. Si es la costumbre, habría que cambiar la costumbre. Si una persona que quisiera destacarse, debería destacarse por su sobriedad, por lo menos un hombre cristiano. ¿Cuál va a ser mi banquete? Pues un primer plato, un segundo, carne o pescado, y un postre. Eso sí que sería destacarse en el buen sentido. Seguir la costumbre en esto otro, yo más que un banquete, una celebración festiva, lo veo un poco gula. Aunque lo haga todo el mundo se puede equivocar. Después, dejando claro que una comida razonable es eso, primer plato, segundo plato y postre, y empezar a sacar más y más cosas es fomentar solo pues la gula. Después también veo una cosa contra lo natural, el que la gente se quede pues hasta, no voy a decir las 3 de la mañana, sino muchísimo más tarde incluso. Algunos les pilla el amanecer en los banquetes. Día hay suficiente con luz para prolongar una cosa festiva, sin necesidad de saltarnos el orden natural de las cosas. Ese es otro desorden. Yo pienso que en cualquier tipo de celebración, las 12 o la 1 como máximo es una hora tope para ya retirarse a dormir. Eso sin contar con que esa gente tenía que hacer pues desplazamientos. Yo de todo esto he sacado en claro, y esto sí que no lo digo en broma, que si yo tuviera que casarme, me casaría y les enviaría una nota diciéndome me casé el día 14 de noviembre en tal país ante 2 testigos y os lo comunico. Porque verdaderamente los banquetes hoy día se han convertido en toda una operación casi económica, en la que algunos tienen que pedir hasta créditos. Eso, como es evidente, no entra dentro de lo razonable. Y no es un mal solo de aquí, no. En muchos países se ha producido esta carrera hacia la desmesura. Una carrera hacia la desmesura, que hay que controlar. Por lo demás, las celebraciones, festivas no me parecen mal, la expansión de la alegría no me parece mal, pero hay aspectos que ciertamente hay que corregir. Pero dejando claro esto, por supuesto que el que se reúna toda la familia, los amigos, y eso es una cosa positiva. E insisto, la culpa más que de estos pobres familiares que ellos han seguido la costumbre es una cosa colectiva. Y sin embargo, para quitar esta costumbre hay que empezar, tiene que haber personas que empiecen a decir no, yo no sigo esta mala costumbre. Yo voy a seguir la costumbre de un banquete según los mandamientos de Dios, según la ley de Dios. Pues nada más. Que todos nosotros cuando nos inviten nos divertamos, nos alegremos de la alegría de los demás y al mismo tiempo que tratemos de no comer mucho en los banquetes. Siempre recordadlo. Pongan lo que pongan delante, la mesura es una virtud muy buena para la salud y hasta para disfrutar de la comida. Si uno come poquito de todo, disfruta. Si uno come mucho, pues ya ni siquiera se disfruta. Por lo tanto, es importante la mesura. La mesura, porque después contra la desmesura en el comer viene la desmesura en la dieta. Es curioso que se cura una desmesura por otra desmesura. Es hora de ir poniendo todos mesura en todo.